pensarlo me doy vuelta y veo que no estás. Hace tiempo te recuerdo, como a vos no hay nada igual. Siento todo lo vivido y ya no sé dónde buscar. Son aromas parecidos, el perfume puedo hallar. Tu perfume me trae malos recuerdos. Tu perfume sabor, amor eterno. He lavado con aroma caricias y la fragancia de tu gran sonrisa. Tu perfume me trae malos recuerdos. Tu perfume sabor, amor eterno. He grabado con aroma caricias y la fragancia de tu gran sonrisa. A llamar tu perfume impregnado en la cama donde hay los fantasmas olvidados del aroma de la mar. Siento todo lo vivido y ya no sé dónde buscar. Son aromas parecidos, el perfume puedo hallar. Tu perfume me trae malos recuerdos. Tu perfume sabor, amor eterno. Era dado con aroma caricias y la fragancia de tu gran sonrisa.